miras de frente y casi indiferente. Miras para atrás y mi mano agarras. Me sacas a un lado, al costado de la gente. Me dices al oído, vámonos de acá. Te pregunto qué pasa, me guiñas un ojo. Me llevas a un auto, no sé dónde vas. Ciego en las palmas, te dice remisero, lléveme a un telo. El primero que encuentre que no puedo más. Cuando se enteren los vagos, los vagos, los vagos. Y no me creerán. Botella con la ropita, ropita, ropita. Y a la cama me tiras. De arriba mío te subes, te bajas. Te sube, te baja, te sube, te baja sin parar. De arriba mío te subes, te bajas. Te sube, te baja, te sube, te baja sin parar. Y arriba mío te sube, te bajas. Te sube, te baja, te subes hasta acabar. Sigue, sigue, dejame el Kino en vivo. Exclusivo para 91. Y este temita se titula Una Noche Más.